Contrata tu tarifa @XSE. Telefónico UHTC. Explorer y llévatelo por 0€. Aprovecha. Y por piratas por solo 20€ al mes. Con HTC Explorer a 0€. Y como te entienda, tiene por 3 en el centro comercial Antiguo, en el camino de los Manos 1 y en la calle El Chelote de Santa Pola. Y si eres autónomo, pregunta por las tarifas que tenemos para ti. Visítalo en www.7.com. Thank you. momento y bueno, como tú dices, pues hay momentos también en los que tenemos que estar en para aprender algo y mejorar algo, y pues bueno, es una situación que si no podemos pelear por la victoria, pues estos partidos a lo mejor hay que intentar sumar sí o sí, porque bueno, en la temporada son puntos que tú a lo mejor tú hubieras sido a ir también con un sabor de poco más agua de dulce por haber empatado, pero bueno, al final para estar ahí arriba va a ser importante. Sí, porque un punto hubiera sido, primero la sensación de no perder contra un jugador de ellos, segundo que ellos no suman los puntos, ¿no? Los rivales de estos un empate, como ayer se vio el partido, hubiera sido la situación más claro, desde la grada como lo dice. Como comentaba esa primera parte, para que nos dé su punto de vista y su perspectiva. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, una circunstancia, una jugada que no sé primero hasta qué punto a vosotros os parece que puede ser determinante. Primero vuestra opinión. La jugada, bueno, ya pregunta por un poco, mira por uno, el penalti que pide Quique Mateo, un leve acarrón dentro del área y que la diferente pinta con el que Fonte se saca la amarilla, y la opinión sobre esa jugada y sobre todo por la siguiente. El más que objetivo acarrón de, bueno, acarrón, pujón de Jesús Rueda sobre Quique Mateo es fuera del área, pero que en el juicio implica su función y bueno, en 88 minutos con un. Entonces, la pregunta a todos, primero a su presidente Juan, para las dos jugadas, ¿qué te parecen? Si el talante primero que tenemos que luego ser la expulsión, luego si crees que fue determinante para el resultado. Thank you. estas ganas en el equipo, ¿no? Estamos viendo que a domicilio manejáis mejor, estamos en posibilidades porque cuando los equipos se encierran en casa cuesta más, y a partir de ahora, ¿qué? ¿Cómo veis la situación con nuestra derrota de ayer, con los tres partidos en casa, con la salida, no salida fuera, el ascenso es lejísimo para mi punto de vista, falta de 14 jornadas? ¿Qué panorama? Yeah. mejor antes que incluyas a los hombres a animarse, está hecho yo creo, pero si no es animarse con la forma que tiene el animarse sí, sí, pues lo digo están ganando partidos y quedan muchísimos quedan partidos todo el mes de abril y todo lo que queda de marzo, pero es que no tenemos el 9 de mayo que el equipo que tenga el 9 de mayo que va a ser cada seis partidos y son 18 puntos, estamos hablando de que queda muchísimo, luego en el mundo final tenemos que hacer una liga, tiene que hacer una liga que, bueno, pues que llegar en ese momento es clave y está todo tan igualado que cuando hay que contar con equipos que a lo mejor ahora Cristóbal, ¿bien contáis con estos equipos con las palmas de Nancy, están ahí al filo? Sí, bueno, son equipos que no puede fallar, no fallo ya. Y arreglo de corredor o de acceso de leche, mejor. Sí, y arriba y arriba, seguro que sí. Si no es necesario, lo que vengan con una manito de vivo, ¿eso conviene o no? Bueno, en casi siempre, a ver si es bueno o malo, porque si están más motivados, o si no, pero sí que creo que más que la manita que cambia mucho. Eso ya. Y van a cerrar el tiempo. restaurante protege el maratón de Murcia. Tú eliges el vino y nosotros nos seguimos en la avenida de la Alegría 6, en la Marina. Teléfono 965-41-92-65. Que nos eso espero que sea una elección para nosotros y sea el camino. Bueno, pues el camino del Valladolid, que puede ganarle el partido, y también la opinión del ministro de Interior. Bueno, pues no ha sido nuestro mejor partido, ni mucho menos, sobre todo en el jugador, prácticamente y creo que ha hecho otro uno hoy, pero antes de eso uno hoy antes de hacerlo para hacerlo. Pues no hemos sabido leer el partido en ese momento, pues porque nos íbamos rodeadas hacia arriba, dejamos mucha gente desplorada y hemos hecho un partido de vuelta que nos estaba perjudicando y bueno, pues eso es porque el 75 me parece que está en el del jugador. Y habíamos perdido el partido, una pena porque el primer tiempo ha sido un primer tiempo muy igualado, ya apenas hemos terminado con el primer gol, que hemos hecho el gol, que ha habido un par de jugadas polémicas en el inicio. Ya hemos comentado las dos jugadas polémicas de la penalti a Quique Mateo, que es la amarilla, al propio jugador de